Página 231. Ahora, Stephens ha detenido una mirada triste sobre el rollo de dinero. Esta plata era para casarnos. Con ella íbamos a comprar los muebles después de que volviéramos de nuestro viaje. Estoy a tiempo todavía, puedo casarme. Nada ya tiene remedio. No sé lo que se ha roto dentro mío. Quizá hubiéramos sido felices. Es difícil. Lentamente se han cerrado sus ojos. El hombre, fatigado, nuevamente se duerme. Dom, dom, dom. Ricardo Stephens salta de la cama. Tiene el cuerpo helado, el traje arrugado. Son las 6 de la mañana. Piensa vertiginosamente. A las 7 sale el vapor para Carmelo. Abre el ropero, deja en el suelo los cajones del lavatorio. Precipitadamente arroja su ropa en un baúl. Hunde a puñetazos las camisas, los trajes. Con los pañuelos van entremezclados paquetes de cartas. Un retrato de Julia cae entre sus manos. Lo va a mirar, rechaza la tentación y lo arroja con algunos libros entre los intersticios que en el baúl floreado deja una colcha. Gira la cerradura con la llave y se detiene. Le tiemblan las piernas. Un recuerdo terrible le conmueve toda la blandura de ternura que ya se insepulta en él. Distingue a Julia, tomándole el rostro para besarle la boca, y se recuesta en la cama desfallecido. ¿Qué vas a hacer? ¿Estás loco? Le grita el deseo. Andate, persuade el corazón. Son las 6:30. El pecho de Ricardo se hincha como la presión de un fuelle. Se levanta tambaleándose. Se inclina sobre el baúl. Lo carga a su espalda. Trastabillando baja la escalera de la pensión. Se detiene en la puerta inundada de sol. Le hace un gesto a un chofer. Ricardo coloca el baúl en el asiento delantero y en aquel momento postrero piensa. ¿Y si le dijera que fuera a la casa de Julia? El hombre, modestamente vestido, asoma a una puerta. Encogido, camina por la vereda arrastrando los pies, cuando en el portal del que ha salido aparece una mujer con la cara envuelta en una servilleta que le grita roncamente: «No te olvides de traer el dinero, Jaime». Ricardo Stephens se estremece, mira al chofer y con cierta ansiedad le grita: «Dársena sur, chofer». Y mientras cierra la portezuela, un pensamiento triste cruza su mente. ¿Qué harán en lo de Julia con los regalos? Fin del libro.